El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 1 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Falleció el expresidente Raúl Alfonsín. Fue ayer a las 20:30 y esta noticia ha conmocionado no solo a nuestro país, sino también a gran parte de Latinoamérica, encabezando los títulos de las noticias en los informativos tanto de Farco como Aler Contacto Sur, por ejemplo. Un símbolo de la lucha por la democracia fue el presidente que encabezó el regreso electoral en 1983 tras la última dictadura militar y ganándole por primera vez una elección al peronismo. Impulsó los juicios a las juntas militares, pero debió ceder ante los levantamientos carapintadas y las amenazas de un nuevo golpe de Estado para firmar las leyes de impunidad. Su gobierno terminó envuelto en la hiperinflación y debió abandonar su gestión 6 meses antes de finalizarla en 1989 para dejarla en manos de Carlos Saúl Menem, con quien después pactó en Olivos para permitir la reforma de la Constitución Nacional y la reelección del riojano en 1995. Cuartel Quinto. El Cuenco de las Ciudades Mestizas, la película filmada en los barrios de Cuartel Quinto, ha sido seleccionada para participar del 11º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero del 11 al 17 de mayo y en la ciudad de Buenos Aires del 27 de mayo al 10 de junio del 2009. Formando parte de la competencia oficial de cortos y mediometrajes. La situación como parte de todo el grupo de gente que hemos trabajado tanto en el Cuenco de las Ciudades Mestizas, es una alegría enorme que vuelva a quedar seleccionada en otro festival. Quien escuchábamos es a Alexis Fusario, director de la película e integrante del Culebrón Timbal. Este festival de gran magnitud contará no solo con el Cuenco entre sus proyecciones de competencia, sino con el show completo del Culebrón Timbal en el marco del evento. Mirá, el criterio de selección del festival en particular tiene que ver con cine social y que tenga contenido, digamos, en relación a justamente a los derechos humanos, ¿no? Es un festival grande que se desarrolla no solo acá en Buenos Aires, sino también en Santiago del Estero. Y lo más importante del Cuenco tiene que ver con cómo fue producido el Cuenco, ¿no? Es una obra, digamos, producida de manera cooperativa. Hay mucha gente que trabajó y con pocos recursos. A través de esto, de esta historia fantástica y de recursos de realismo mágico, igual cuenta una historia que es bastante cotidiana en el Gran Buenos Aires. Los pocos recursos con los que se hizo y el gran esfuerzo de la gente es algo para destacar dentro de la película, ¿no? De esta manera, la película hecha por la productora cultural comunitaria El Culebrón Timbal, con la colaboración de los vecinos y vecinas de Cuartel Quinto, participará en un festival por segunda vez. Recordemos que el año pasado se consagró ganadora del premio Mejor Película en el Festival Nacional de Cine con Vecinos de la ciudad de Saladillo. Con Urbano Bonaerense. Pintadas contra la UBA en San Miguel. Aparecieron pintadas en contra de la Universidad de Buenos Aires en el frente de la nueva sede del CBC de esa localidad. Aparecieron justamente el mismo día que se iniciaron las clases. Las mismas decían Fuera UBA de San Miguel, acompañada por una firma que decía Rico, volvé. Se sospecha que los autores son hombres de un grupo perteneciente a Aldo Rico, el ex intendente Carapintada. El País. Sojeros envenenan a la gente en Desvío Arijón, pero la justicia va en contra de los vecinos. En Desvío Arijón, una localidad de 3.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, cerca de la capital provincial, reclaman que los productores de soja de la zona dejen de envenenarlos con glifosato, el poderoso herbicida al que solo resiste la soja. Hartos de las fumigaciones, la presidenta del Servicio de Atención Médica Comunitaria, Liana Alonso, integrante también de la emisora comunitaria Radio del Pueblo de Desvío Arijón, y su yerno, Jeremías Chauque, decidieron pararse delante de una fumigadora terrestre que rociaba glifosato cerca de donde ellos viven, para impedir que lo siga envenenando. Sin embargo, ambos terminaron con una causa judicial en su contra por violación de domicilio y amenazas. Nosotros violamos domicilio y nosotros amenazamos. Esa es la causa. ¿Quién viola domicilio? ¿Quién amenaza nuestras vidas? Esto es lo que nos preguntamos, ¿no? Es decir, ¿realmente tenemos las vidas amenazadas por la agresión de estos agrotóxicos y glifosato? que sabemos las consecuencias que están teniendo nuestra gente, ¿no? Únicamente en Desvío Horizón sabemos que eso es en gran parte del país, ¿no? Liana también explicaba los alcances de la Ley de Sanidad Rural que ampara a los productores del campo, permitiéndoles fumigar con agrotóxicos que son altamente nocivos para la salud humana y animal. Esta ley habla de las distancias de fumigación de las áreas pobladas, o sea, de que los que vivimos en las zonas rurales tienen todo el derecho de pasarnos por encima con el avión, envenenarnos, intoxicarnos y matarnos. Esta persona que nos hizo la demanda, cuando se acercó con su camioneta 4x4, su bombacha blanca, sus alpargatas de carpincho, tenía puesta una bandera argentina y un cartel que decía "Todos somos el campo". Así que bueno, me parece que con eso queda bastante definido dónde están puestos los intereses. Y en un momento cuando yo le hago este planteo, él me dice, a mí me ampara la ley de fitosanitario y a mí me importa tres carajos, en estos términos, las 70 familias que viven en el barrio La Papelera. Ellos hacen su negocio a costa de nuestra vida, ¿no? El Bondi Informativo. Continúan los debates hacia una nueva ley de comunicaciones. Después de inaugurarse el pasado lunes en Chaco los foros de debate por una nueva ley de comunicación que reemplace a la ley de radiodifusión de la dictadura, hoy continúan estos foros en la ciudad de Paraná. Néstor Busso, secretario de Farco y miembro de Radio Encuentro de Viedma, celebró el proceso participativo y abierto para aportar a esta nueva ley de la democracia. En la mayoría de las grandes ciudades del país se podrá debatir abiertamente y cualquier ciudadano o ciudadana podrá dar su opinión respecto a este proyecto. Así que me parece que es un proceso muy interesante y que llegará una propuesta muy trabajada al Congreso de la Nación, que esperemos que sea debatida y tratada rápidamente a partir del largo debate que tenemos sobre este tema y los muchos antecedentes y proyectos que se han presentado en el Congreso en estos 25 años. La patria grande. En la segunda cumbre de países árabes y sudamericanos, Evo Morales pide apoyo para despenalizar la hoja de coca. Manifestó que su gobierno está en contra de la cocaína y que la hoja de coca es de uso ancestral, y por ello pidió apoyo para que esta hoja salga de la lista de estupefacientes ilícitos elaborada por Estados Unidos. También en el marco de la cumbre, Fernando Lugo, presidente de Paraguay, expresó que el Mercosur estaría dispuesto a mediar en el conflicto entre Israel y Palestina para encaminarse hacia un proceso de pacificación en la región. En el barrio nos pasamos la posta. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 1 de abril del año 2009. Nos reencontramos el viernes nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.